En el programa de hoy escucharemos un reportaje sobre Hang Chung Li Peng, el luchador de kung fu que utiliza sus uñas como arma ofensiva. ¡Ay, mi cara! En unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Radioyentes de todo el mundo, ya debéis saberlo actualmente, ha estallado el escándalo en una bonita localidad catalana, Bellpuig de Calample, a raíz de unos actos aparentemente tan inocentes como unas fiestas patronales. Ellos llevan muchos años realizando estos actos, pero hasta ahora no había saltado el caso a la opinión pública. ¿De qué se trata? Pues dicho de pronto y mal, a mí mismo. Sí, canibalismo. En Bellpuig de Calample se practica canibalismo en uno de los días de sus fiestas patronales. Concretamente el día que ellos llaman Día de Comer Personas. Obviamente esto ha sido un escándalo y todos los diarios están hablando del mismo tema. Delante de mí tengo ahora mismo el diario La Razón, por ejemplo, donde se puede leer en titular: nosotros ya lo decíamos, los catalanes se comen a la gente. Y viene acompañado por un bonito fotomontaje de unos hombres con taparrabos, escudos, lanzas y barretina, entre los cuales destaca claramente Carón Rovira dando vueltas alrededor de una gran olla de la que salen unas cabezas de personas muy asustadas. Bueno, vamos a intentar sacar algo en claro de esta historia hablando unos minutos con el alcalde de Bellpuig de Calample, al que hemos invitado a nuestros estudios, Arseni Cogombre. Señor Cogombre, bienvenido a Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Es cierto que practican el canibalismo ustedes? Sí. Si con esto me preguntas si nos comemos a la peña, sí, así es. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo que qué pasa, señor alcalde? Así, bueno, se me ocurren 5 o 6 leyes que lo prohíben. Así de bote pronto. Alto, ¿eh? Que aquí no hacemos nada ilegal, ¿eh? Que tenemos al hijo del farmacéutico que está estudiando Derecho y nos lo ha mirado todo para que sea legal. Bueno, a ver si nos aclaramos un poquito. Ustedes comen personas solo un día al año durante las fiestas. ¿Es esto? Sí, hombre, sí. Solo un día. Yeah. Antes no. Hace muchos años, aquí nos comíamos a la gente con asiduidad. Gente forastera, ojo, ¿eh? No se crea que somos unos animales. Sí. Pero la gente que venía de fuera, pues los esperábamos en una esquina, les dábamos un golpe con una garrota y la cazuela. Usted no sabe lo que es un domingo poner en la mesa un tío entero, a la brasa. Pues no, no sabemos lo que es, ¿no? Mucho mejor que el pollo, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Sí, bueno, pero de esto hace ya muchos años, ¿no? Esto se hacía antes. Sí. Cuando yo era pequeño, lo dejamos de hacer porque, verá, venían muchos policías al pueblo haciendo preguntas. Y mire usted, así se acabó con una tradición. Por cierto, que si alguna vez les da por ahí, que un policía no se puede comer, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Se puede? No, salen como agrios. Vale, bueno, y de esta tradición han pasado a hacerlo solo un día al año. Exactamente, sí. Vale, ¿y de dónde saca la carne ahora? Bueno, la vamos recogiendo durante todo el año en los hospitales de la comarca. Alguien que pierde un brazo o una pierna, que no lo necesita más, pues nosotros la vamos a buscar y la congelamos. También, por ejemplo, riñones, que mucha gente se quita uno, la grasa de las liposucciones, todo esto pues lo aprovechamos. Hakuna Matata, el círculo de la vida. Bueno, ¿y entonces el día de la fiesta lo descongelan o...? Unos días antes lo descongelamos y lo picamos todo. Hacemos como una pasta. Y de esta pasta hacemos porciones individuales. Y por conservar un poco la ilusión, le damos forma como de personita. ¿Sabe lo que le quiero decir? Sí, un muñeco o algo. Y esto, pues, puede comer frito, guisado, rebozado, como usted quiera. Así se hace ahora. No es al mismo gusto que un señor recién cazado por las calles del pueblo. Pero, mire usted, para hacer un poco de comunidad, pues ya nos vale. Pero esto tiene que ser malo para la salud, por fuerza, señor. Si se hace bien, no. Sobre todo, se ha de dejar macerar bien 3 horitas. El aceite de oliva, ajo y sal. Esto sobre todo, ¿eh? Si la gente que nos está escuchando se quiere comer a alguien. Bueno. Sobre todo, que no se piense que esto es garrotazo y a la olla, ¿no? Hay que macerar. Vale. Si no, luego esto se digiere muy malamente. Perfecto. Quiero decir diarrea. No, sí. Por si acaso. Bueno, ¿qué piensa usted de la polémica que se ha creado alrededor de este incidente? ¿Es exagerado? Bueno, ¿es...? No lo entiendo mucho, porque para nosotros esto es muy normal. Pero ya nos va bien. Así la gente conoce nuestro pueblo, que por otra parte es muy bonito. Y oiga, a ver, que nuestra fiesta no es solo esto, ¿eh? Ah, ¿no? Que va. Mira, el segundo día de fiestas, todos los vecinos decoran la puerta de su casa con diversos motivos. Ah, mira, esto está bien. Esto es muy bonito de verse. Sí. Pero no es como un concurso, ¿eh? No, no buscamos un espíritu de competición. Lo que hacemos es que se vota al portal más feo y el cabeza de familia que vive allí le damos una paliza en mitad de la plaza. Ah, venga. Sin garrotes ni nada, ¿eh? Ya. Solo con la mano. y siempre la mano abierta. Bueno, pero aún así, eso... Pues antes todos los comíamos. Bueno, de todas maneras es una tradición. Supongo que si uno no la vive, pues... Ya. No la puede entender. ¿Hay algún acto de las fiestas de su pueblo que no sea como una película de horror o hombre? Claro que sí, hombre, claro. El baile, por ejemplo. Ah, bueno. Sí. Sobre brasas ardientes. ¿Qué? Baile sobre brasas ardientes. Muy divertido. Sobre todo en las canciones lentas. Y también escogemos a la Pubilla. La Pubilla, la chica más guapa del pueblo. Sí, Pubilla, sí. No, no. Ah. En esto también tenemos un hecho diferencial. Escogemos a la chica más fuerte del pueblo. ¿Para una lucha a muerte al amanecer, quizá? O... ¡No, hombre, no! Son de la broma ustedes. No, no, qué va. Hacemos unas pruebas. Levantamiento de ovejas, carreras con una bolsa de hierros en cada mano, tiro de rocas, estirar de un camión... Vaya. Como aquello del hombre más fuerte del mundo, ¿sabe? Pero es la chica más fuerte del pueblo, sí. ¿No? Es que, verá, en según qué ámbitos, la fuerza bruta es más útil que la belleza. Además, así les queda el traje típico mucho más gracioso. ¿Y son unas fiestas muy participativas las suyas? Vaya, participa todo el pueblo. Más que nada, también he de decirle, porque somos un pueblo muy rencoroso. Y al que no participa, pues nos acordamos. Y luego, durante el resto del año, les llueven unas collejas en el pescuezo por la calle que no vean. Así que sí. Se participa bastante. Bueno, pues gracias por hablar con nosotros, Arseni Cugombra, alcalde de Bellpuig de Calample, este pueblo donde una vez al año se practica canibalismo, ¿no? Gracias. Nosotros preferimos la expresión comer personas. Bueno, pues una vez al año comen personas. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias a ustedes. Están todos invitados por la Virgen de los Dolores y la Angustia, nuestra patrona, a las fiestas de Bellpuig de Calample. Bueno, pues ya veremos. Muchas gracias y adiós. Adiós. Adiós. O como dicen en mi pueblo... Parece que si canto me se van los nervios. Entonces canto como un poco de ópera. Y hago... Ya no puedo, ya es que ya no... Pero un cante así, algo así, algo así. Ramón. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Bien, nos vamos a despedir dentro de nada, pero antes un par de recomendaciones, como siempre, culturales, para que invirtáis bien vuestro tiempo libre el fin de semana. Cine. Este viernes se estrena Llegó el negociador, dirigida por Guillermo del Moro. Es un thriller policial que tiene como protagonista uno de estos típicos policías que se encargan de negociar con los secuestradores en una crisis de rehenes. Escuchemos un fragmento de esta trepidante película Llegó el negociador. A ver, secuestrador... ¡Secuestrador! ¿Qué pasa? ¿Qué pides? 100 millones de euros y un helicóptero en la puerta, pilotado por una chica en toples. ¿Y si no? ¿Qué? Ahora tienes que hacer una amenaza. ¡Ah, sí! Y si no, mataré un rehén cada hora. Bien, negociemos. ¿No podría ser matar un rehén cada dos horas? ¡No! ¿Cada hora y media? ¡No! ¿Medio cada hora? ¡No puedo matar medio rehén cada hora! Cuando lo partieran dos, morirían ya las dos mitades. Oye, no me estás ayudando una mierda, ¿lo sabes? ¡Ni te pienso ayudar, imbécil! ¡Tú sí que eres imbécil! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy lo que me ha dicho! ¡Mataré a un rehén, eh! ¡Mata lo que te dé la gana, gilipollas! Es imposible, ¿eh? No se presta a negociar. Tendremos que recurrir a la solución Granada. ¿Cómo solucionaron las cosas en Granada? No, la solución Granada. Bombas de mano, se llaman granadas, ¿no? ¿O eran Córdoba? No, Granada, señor negociador. Pero se producirían víctimas inocentes. Ya estamos con las víctimas inocentes. Siempre con las víctimas inocentes. Pues tan inocentes no serán, a lo mejor. Igual son todos unos cabrones. ¿Es que queréis coger al malo y que no mueran inocentes? O sea, lo queremos todo, ¿no? ¿Qué ganas tengo de trabajar con los americanos? Joder, ya. Más propuestas. A partir de hoy hasta el lunes empieza el ciclo de conferencias Conferencia 2005. Se trata de una propuesta original. El ciclo de conferencias va sobre cómo hacer conferencias. Escuchemos un fragmento de la conferencia inaugural a cargo de Miguel Cuerpo Raro, experto conferenciante, que por cierto ganó el premio Conferencia de Oro el año pasado. Escuchemos un fragmento. Buenas tardes. Una conferencia debe empezar con una frase corta seguida de un silencio. Después se sigue con un tono un poco más alto y se rompe el hielo con un chiste. Pero cuidado con los trocitos de hielo, no salpiquen al público. Si lo hemos hecho bien, en menos de 10 segundos tendremos la atención del público. ¿Creéis que sería el momento de formular al público una pregunta retórica? E incluso de responderla, ¿verdad? Es fascinante. ¿Está usted explicando? Yo mismo explicarlo. ¡Hace lo que explica! ¡Dios! A veces, caballero. Alguien del público dice una obviedad antes del turno de preguntas. Conviene ser muy amable con él. Hola, ¿qué tal? Pero dejarle claro quién manda en esa conferencia. ¡Hostia, qué bueno eso, cabrón! Si sienten algo de respeto al público, aunque parezca un recurso sobado, funciona muy bien imaginarse que están todos desnudos. Ahora mismo lo estoy haciendo. Sobre todo con esa señorita de grandes pechos de la primera fila. Gracias. De nada, chata. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. O como dicen en Belpuch de Calample... Ha saltado la DSL. Este programa ha sido patrocinado por... Amiga ama de casa, ¿cuántas veces se ha preguntado cuáles de esos diabólicos productos de limpieza son propensos a estallar? Muchas. Sobre todo ese señor forzudo y calvo de la botella de detergente. Usted, padre responsable que teme por la salud de su hijo, ¿acaso está tranquilo sabiendo que en el patio del colegio su niño puede estar comiendo bollería industrial mientras se fuma un cigarrillo? ¿Quién le asegura que el fosquito no estallará? Y si no estalla, ¿quién me asegura que a la larga no se convertirá en un drogadicto? Gracias a la enciclopedia ilustrada de las cosas que explotan, usted y su familia sabrán con una rápida consulta qué objetos y productos que tienen a su alrededor pueden estallar con o sin motivo aparente. Además, y pensando en los más pequeños, regalamos un DVD con más de 4 horas de imágenes de cosas estallando. Y ahora vemos a un hombre dejando un cartucho de dinamita en un jardín. Lástima, no ha calculado bien la mecha. Diversión e información útil para toda la familia. Recuerde, solo con la enciclopedia ilustrada de las cosas que explotan, usted y los suyos podrán aprender y entretenerse al mismo tiempo y sentirse seguros con los objetos que les rodean. Después de consultar la enciclopedia ilustrada de las cosas que explotan, puedo dar de comer a las palomas del parque sin temor a que éstas me estallen cerca de los pies y me los arranquen con la onda expansiva. Invierta en tranquilidad y compre ya mismo la enciclopedia ilustrada de las cosas que explotan. Cada semana en su kiosco. Ramón. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón.